favoritos de El Hada Caliente. Un espacio donde usted sabe lo que escucha. A continuación haremos algo poco habitual en los favoritos de El Hada Caliente, que es pasar cuatro temas de los mismos artistas. En realidad no son cuatro canciones, sino dos canciones y dos poesías. ¿Por qué haremos esto? Porque este material es como una caja de bombones. Uno se come uno, pero seguramente van a querer comer otro. El disco Madrugada se grabó en 1964. El músico y tanguero argentino Juan Tata Cedrón, con su cuarteto, el Cuarteto Cedrón, graban junto al poeta Juan Gelman este disco, que difícil de encontrar, atentos vinilífico, que fue un mojón del tango y la música argentina y latinoamericana. Primero presentaremos la poesía El juego en que andamos, dicha en la voz del propio Juan Gelman. Luego Balada del hombre que se cayó la boca, por el Cuarteto Cedrón. Luego la poesía Giornalismo, por Juan Gelman. Y luego el Cuarteto Cedrón con Pasaba algo. Que lo disfruten. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos, esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente, esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran a elegir, yo elegiría este amor con que odio, esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte. Sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. Alguien muere, alguien nace, alguien sufre. Y un hombre se calló la boca. Los ricos cada vez más pobres, sus armas cada vez más grandes, sus miedos cada vez más chicos. Y un hombre se cayó la boca. ¿Qué espera para hablar acaso? Es una copa no colmada. Las copas pierden con el tiempo. Y un hombre se cayó la boca. ¿Qué espera? Tiene miedo, no sabe, es un mártir. Le secaron la lengua, es ciego, es sordo, que un hombre se cayó la boca. No quiere estallar, no quiere darle pedazos a la rabia. Espera, esperaba, espera, un hombre se cayó la boca. La victoria, todos hablaron, pero antes un hombre se cayó la boca. Un hombre se cayó la boca. Un hombre se cayó la boca. Un hombre se cayó la boca. A la mañana a las 10, los empleados de justicia se pusieron a gritar contra la injusticia de sus magros salarios. A las 11 fueron descubiertas ciertas maniobras delictivas. A las 12 el Partido Demócrata Burgués reiteró ser demócrata y burgués. Hubo un concurso en la municipalidad. Subió la carestía de la vida. Se almorzó en general o en camiseta, cara a cara al buen vino. La ley orgánica de la policía no sufrió grandes variantes. A la 1, a las 2 de la tarde, bajo la gloria del gran día, otras ciudades del país rememoraron a sus fundadores, sus bandidos. Las comunas locales promovieron contrarias decisiones. El sur siguió en el sur. El presidente a las 4 recibió a su décimo magnate petrolero. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Después de tantos años, te vi a las 6 y me turbé como un niño. El pasado subía como tus dulces pechos, y eran las 6 de la dulzura como un violento olvido. Ahora hay pecas en tu cuello y tu voz era actual, de modo que a las 7 ya no eras noticia. Empezaba el crepúsculo, salía la gente del trabajo, subía la carestía de la vida, se descubrían nuevas maniobras delictivas a lo largo y lo ancho del país. Te fuiste negra, se me acabó la voz, y no soy yo el que canta mi dolor. Aromas de tu pelo, sombras de mi pasión, los sauces de tu llanto se inclinarán y temblarán buscándome la voz. Cuando te fuiste negra, se iluminó mi sangre, cantaron los gorriones contra el sol de la tarde. Fuiste negra, se me acabó la voz, y no soy yo el que canta mi dolor. Aroma de tu pelo, sombras de mi pasión, los sauces de tu llanto se inclinarán y temblarán buscándome la voz. Esto fue Los Favoritos de Helada Caliente. Un espacio donde usted sabe lo que escucha.